Pues en la calle suena la chicharra, que el verano en la meseta castellana se hace duro, se hace cuesta arriba. Pero aquí va a sonar Benny Moré, tras el mecherazo, que estamos en Radio Sata, en vivo. Es el momento, aunque a veces no apetezca, de prender la mecha. Dan miedo a las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Hoy el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Si el fuego en la ciudad. Hola, hola, hola, hola, hola. Pues bueno, la nueva normalidad está aquí. Y la nueva normalidad es que en Cienfuegos ya hemos hecho pellas. Ya fallamos el primer programa, cuando en todo el confinamiento no habíamos faltado ni un día. Pero pinchamos para irnos o al cerro o a mojarnos el culo. Iba tocándonos, pero aquí estamos ya y estamos prendiendo la hoguera. Van ya 91 hogueras. En vivo, en directo, oliendo a hidroalcohol, sudando como gorrinos, en el estudio de Radio Sata, en el Centro Social Trince, en Pinto. También, por supuesto, en diferido en Radio Almaina y en Radio Activa. Al cargo de la nave, como siempre, el servidor de ustedes, soy el comandante Buenaventura Cienfuegos. Y volvemos a las ondas con un programa que hoy nos pide el cuerpo, y seguro que a ti también. Mucha música y alguna buena historia que nos van a cabrear y a calentar más de lo que estamos. Pero bueno, la vida es así. Antes que eso, vamos a recordaros algunas cosas. Este programa es una obra, intentamos que lo sea colectiva. Somos una guerrilla radiofónica y queremos charlar contigo, que nos cuentes qué te parece, que nos cuentes tus historias en Twitter, Facebook, Instagram o en el email latidolibertad@nodo50.org. Nuestra cuenta en las redes sociales es @cienfuegos, el 100 con número. Estos son nombres fáciles de decir en redes sociales, para decir en radio, para que no se entere nadie. También contarte, esta semana hemos publicado otro adelanto de ese libro que estamos preparando en el blog de nuestros amigos hermanos de Ovejas Negras. Respondemos a una pregunta tan mítica y básica, si te mola esto del punk y el antifascismo, como es, ¿qué pasó en el Lieja? Pues en el blog de Ovejas Negras. Y ahora sí que sí, y antes de saludar a nuestro compañero, vamos a empezar fuertes, con mucha trayita, nos vamos a ir a Galicia. Nos vamos a ir con uno de los grupos que más he quemado estos días, ya que estamos hablando de quemar. EZR, con su acto tercero, ¿qué facer? Escolas, pechemos ben as filas para ser unha soa forza. Tensaron moito a corda, isto non ten volta. Como a loita do Potenguin empurrada polas ondas. A razón que trona, que nos guía ata fin, teño grabada baixo a pelcada tese de abril. Non quero zar nin rei, nin tampouco resistir. Quero tomar o poder para conquistar outro porvir. Non damos descanso a banqueiros nin empresarios. Tampouco estado asasino de Santiago Maldonado. Clases esclavas, esclavos, un que fabrican os clavos. Eles fan o cada leito, nos imos a punto al aro. Borrando su sorriso para verlos tremer de medo. Sovietes sindicatos creando poder obreiro. Paso a paso el lume lento temperando aceiro. Cénanos después, vai tremer o mundo entero. Son serenos ya, e moitos máis virán. Seguimos en pé de guerra, por a paso, pan y a terra. Desendo loitas con afectos, no fío vermello. Que percorre historia, no camino ata vitoria. Y con este cheiro a napal, fagamos do presente unha nova esperanza. Situación de emergencia, loita de vanguarda. Guardemos todo o futuro nunha tábula rasa. ZR na casa, que berra nunca máis. Defendendo terramote coa máscara antiga. Tendo en conta que na vida xa non hai volta atrás. Que o noso capital está nas propias más. Rimas feitas polo povo para povo. No meu bando non hai sitio para fobias nin bobos. Son para tolas e todas. te quemaste do que tarde rodarán las dos cabezas. Son cena usa, e moitos máis virán. Seguimos en pé de guerra, por a paso pa a terra. Pensando loitas con afectos, no frío vermello que percorre historia, no camina da vitoria. Mejor del mundo nuevo está en esta trinchera. Se viven con comunistas, dos cinco continentes. Aprendí las amarguras, choré por las ausentes. Siempre en la mente, a dor da gente. Se non deis a paso a seguinte valente. A Milagros Sala, a Juana Rivas. Aquí hay dos bandos, non diferentes perspectivas. No me esquezo mozos golpeando compañeros. Fala catalán, pero trapero y un madero. Organicemos las filas con torres y medos. 78 nos, no queremos un trozo de biscoito. Leer más, más firmeza en acción. A clase obreira tomando timón. La Unión Europea, a OTAN y OIBEX. Programa mínimo, ruptura, proceso constituinte. Son cenas ya, de muertos más miran. Seguimos en pé de guerra, por a paso pa mi tierra. Pensando loitas con afectos, no frío vermello. Que percorre historia, no camina hasta victoria. ZAR desde Galicia, que son buenos esta peña, son buenos. Ahora creo que el micro algo mejor. Estamos aquí haciendo las pruebas, la vuelta al estudio. Se nos está haciendo un poco cuesta arriba algunas cosas, pero aquí estamos con ello, disfrutándolo, intentándolo disfrutar. Suena un poco a metal. Hoy voy a ser un robot que os va a contar historias. Bueno, voy a saludar ahora sí al compañero John Heath. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes, ¿qué tal? Pues intentando sonar medianamente decente y saludando en estos calurosos días de verano. Bien, estamos bien. Estamos en julio, ¿te has dado cuenta? Sí, sí, me he dado cuenta por el hecho de que quiero arrancarme la piel para ser capaz de tener menos calor. Maravilloso. La sequía estival. La meseta, somos castellanos orgullosos, pero uff, se hace... La meseta sur encima, que es la mala, las cosas como son. Lo bueno, ¿sabes qué? Pude aprovechar este inicio de la nueva normalidad, esta apertura de fronteras interprovinciales, para hacer una escapadita. No voy a venir ahora a hablar de las vacaciones, no voy a ser tan brasa, pero sí con el enlace de lo que he visitado en las vacaciones, pues contar algunas cosillas ahora. Yo iba con miedo, sé que tú también has salido ya de Madrid y has podido, y íbamos un poco con ese respetillo de ver qué nos íbamos a encontrar después del coronavirus, las distancias, las masas, el cómo reciben a los madrileños. Sí, también, efectivamente, era una cosa que sí que me preocupaba. Y aunque bueno, no somos de ir a Benidores, no somos de ir a macrofestivales, somos más de ir a sitios de lo que se llamaría, con todas las comillas, entiéndase, turismo sostenible, con todas las comillas del mundo. Como que vas con ese respetillo a ver qué te vas a encontrar. Y bueno, yo lo que me he encontrado realmente es... A los madrileños los distinguías porque eran los que llevaban la mascarilla. Enseguida, sí. Bueno, en mi caso yo he ido al Cabo de Gata, en Almería, una zona en la que había ido de chaval y no... Y ahora lo he visto con otros ojos, otras cosillas que vamos a comentar ahora. Y bueno, el tema en los espacios públicos, como no son sitios en los que puedes guardar la distancia si quieres con suma facilidad... Enseguida te olvidabas del tema mascarilla, especialmente si vas de camping, si vas de pues a esas terrazas que ni siquiera son terrazas porque son un poco informales, como que así te olvidabas un poco de esto y la verdad que mentalmente así bastante sano, pero luego vuelves aquí a la realidad de la capi, de tener que ir al curro y esas cosas... Y vuelves a ese rollito. Ha sido curioso en ese sentido, no sé cómo lo has vivido tú. Sí, pues yo he estado precisamente en el lado contrario, en el norte de la península, incluso fuera del Estado español, tanto a nivel legal como... Vamos, que he estado en Euskal Herria y hemos pasado también a Iparralde a mojar el culo, las cosas como son. Y lo que más me sorprendió estos días fue el hecho de que absolutamente nadie usaba mascarilla. no solamente se notaba que éramos de Madrid por el interés en usarla, sino porque en algún momento la llevabas en la mano y veías que absolutamente nadie la llevaba, incluso en zonas que tenían una afluencia de gente bastante grande. Evidentemente no así en zonas montañosas o en pueblos más pequeños, pero incluso en sitios turísticos no la llevaba ni Dios, vamos. Curioso, la verdad es que es de esas cosas, como que esos golpes de realidad al salir del micromundo que se nos ha montado aquí en las ciudades, aunque nuestra ciudad Pinto no sea lo mismo que otras, pero bueno, al final dependemos de lo de que dependemos. Vamos a volver a lo que era, pues eso, a dónde he ido yo, he estado en el Cabo de Gata, en Almería, y comentar un par de cositas antes de contar la primera historia que nos traigo hoy. El Cabo de Gata, una zona impresionante, como digo, ya estuve de chaval, al que le mole el clima desértico y eso impacto, la verdad es que es muy curioso. También es ver otra España, porque a mí me ha recordado, yo que he tenido la oportunidad de estar en Argelia, en los campos de refugiados saharauis, de visitar Palestina, como que no es exactamente igual, pero me recordaba mucho la arquitectura, el clima, el aprovechamiento del agua, eso, cosas que se ven en los sitios desérticos. También he estado en Atacama, en Chile. Son un modo de ver las cosas distintos. Y algo más allá del tema natural, el factor humano me ha sorprendido mucho por dos cosas, porque además impactan mucho y tiene como una frontera artificial. Por un lado, se nota mucho el tema de la agricultura intensiva, los famosos plásticos, el mar de plástico de la serie. Me impactó muchísimo porque, claro, es el modo de aprovechar, pues para poder vivir de la agricultura intensiva, con esos invernaderos. Somos la huerta de Europa. Me acuerdo cuando he ido a Alemania a comprar un mercadillo, ves luego los restos, la basurilla, y pones Almería, Murcia, Spain, y es curioso. Y como según se marca el límite del parque natural, del parque nacional, ahí ya deja de haber plásticos y entra a otra cosa, y allí pues la gente vive de otra cosa, la demografía es otra, se vive de otra cosa, en donde los plásticos hay muchísima población migrante, africanos, sobre todo magrebíes. Y cuando cruzas, ya se vive de otra cosa, ese turismo sostenible, con un rollito un poco hippie, etcétera. Y se ve mucha población del norte de Europa, gente con un poco más pasta, que tiene sus casas, ingleses, alemanes, etcétera. Los hombres más rojos que un cangrejo y tal, pero es gente que vive ahí. Y la verdad es que no deja de ser eso, muy curioso, un poco hippie ese ambiente, campings, están ahora haciéndose las trampas para hacerse hoteles, porque al fin y al cabo es una zona. El espacio natural es muy bonito, las playas no son las típicas que atraen gente, que hace mucho viento, la arena es un poco dura, se puede construir lo que se puede construir porque es parque natural, etcétera. Se fomenta un poco el turismo activo, que si me voy andando a la cala, que si voy con un kayak, que y tal y pues cuál es como ese rollo, ese otro tipo de turismo con toda su cara B, por supuesto, pero no vamos ahora a hablar de esto. Sino que voy a traer una historia que, juro, me impresionó, que te la cuentan un poco las guías turísticas, pero luego vas allí y estás más solo que la leche porque cuesta llegar. Es una historia de un cortijo, con todo lo que supone el concepto cortijo, que mezcla ingredientes tremendos. Mezcla spaghetti western, mezcla una tragedia tremenda, metes a Federico García Lorca y metes a una de las primeras periodistas mujeres en España, en los años 20, años 30, que se atrevió a poner un poco un toque de vista femenino a la hora de contar los sucesos en un suceso sangriento tremendo. Así que voy a ir arrancando con ello. El cortijo de los frailes está en el término municipal de Níjar, que, bueno, Níjar es el ayuntamiento, pero allí la distribución del territorio es, hay un ayuntamiento para mogollón de pequeñas poblaciones. No sé cuántos kilómetros cuadrados podrá tener Níjar. En este caso, el cortijo está en la localidad de Fernán Pérez. Y allí, rodeado de campos de cultivo, que estaban en barbecho ahora en esta época cuando he ido yo, y en un sitio que además es coto de caza, pues encuentras este cortijo de los frailes, que es un antiguo monasterio dominico del siglo XVIII, que pasó a manos particulares en la desamortización del siglo XIX de Mendizábal, y que ahora mismo está en ruinas. Por un lado tiene ese encanto que tienen las ruinas para los que nos mola eso, pero por otro lado, te imaginas, esto ha vivido mejores épocas y es una pena verlo así porque realmente está vallado, está con la torre de la iglesia que tiene esta, que el día menos pensado tenemos un disgusto, y además es un sitio que tiene una historia que da mucha pena que se pierda, pero claro, está en manos privadas y si no entra el Estado, si no entra la Junta de Andalucía, es el día menos pensado, se cae para abajo. y posiblemente sea uno de los sitios de España que más gente ha visto en todo el mundo. Así de claro, pero sin saber qué es ese sitio. ¿Por qué? Porque allí, en esa puerta, en esa cara hasta que se va a caer, allí se han grabado escenas míticas del cine del oeste, de esas pelis de indios y vaqueros. Hablo de pelis... Todos sabemos que en Almería se grababa el Spaghetti Western, muchas pelis en los 60 y 70, pero pelis como El bueno, el feo y el malo, o La muerte tenía un precio, con Clint Eastwood, se han grabado ahí, y hay escenas de las gordas grabadas ahí en la misma puerta de este cortijo de los frailes. O sea que lo que todo el mundo piensa es el salvaje oeste, es el salvaje este de la península ibérica, el este de Andalucía, el este de España. Y también fue escenario de una historia, esta sí real, con mucha sangre, muy dura, y que no hace tanto, que te hace pensar de lo que ha sido nuestro país hace no tanto, y que inspiró a Federico García Lorca, otro personaje universal, para escribir Bodas de Sangre, que está inspirada en una historia real que sucedió en este cortijo de los frailes. Pues va a ser dentro de muy poquito el 92 cumpleaños de esto, 22 de julio del año 1928. Leo de una página de viajes, de Traveler, en un artículo que firma Elena Ruiz, que este hecho, conocido como el crimen de Níjar, es que el día que se celebraba la boda concertada entre Francisca Cañada Morales, que era la hija pequeña y cojuela del encargado del cortijo del fraile, y Casimiro Pérez Pinos, que era un modesto jornalero. Ese enlace nunca llegó a festejarse y en su lugar hicieron acto de presencia la huida, la venganza, el honor y la sangre. Esta boda se celebró de noche, era la tradición entonces, y Francisca, la que conocía a todo el mundo como Paquita la Coja, ya hemos dicho que la muchacha pues cojeaba, pues Paquita la Coja, pues esa boda, la boda de Paquita la Coja con Casimiro, iba a ser a las 3 de la mañana en la iglesia del cercano pueblo de Fernán Pérez, pero la realidad era otra. Paquita no quería esa boda. Paquita, desafiando las costumbres de la época, se rebeló y esa misma noche se fugó con el hombre del que realmente estaba enamorada, que era, ojo ahí, su primo hermano Francisco Montes Curro. En la huida, a lomos de un caballo, no llegaron demasiado lejos porque fueron descubiertos por José Pérez, que era el hermano de Casimiro, con quien se iba a casar, y su esposa Carmen Cañadas, que a su vez era la hermana de Paquita. Es que esto es un culebrón súper chungo, súper turbio. Entendieron lo que pasaba ahí, ¿eh? Les digo, la boda iba a ser a las 3 de la mañana y fueron tras ellos, ya que la deshonra y la traición en aquellos tiempos se pagaban muy caro. A ella la intentaron estrangular y se consiguió salvar haciéndose la muerta. Y así la encontraron medio muerta a una hora a la que ya debería estar casada, y a escasos metros estaba el cadáver de Curro Montes, a quien ella llamaba, muerto de varios tiros a quemarropa. Claro, la historia es tremenda, es un dramón y llama mucho la atención. Esa España negra siempre ha llamado la atención. Llama la atención ahora, no iba a llamar la atención en los años 20. Esta historia la cubrió la prensa de la época, porque aquel crimen era un fiel reflejo de las duras condiciones de vida en el campo. Y aquella historia, la persona que la inmortalizó en primer lugar fue una periodista, Carmen de Burgos, nacida en una población muy cercana, allí de Almería, la población de Rodalquilar, y fue la primera mujer en ser redactora de un periódico y corresponsal de guerra en España. Y firmando con el seudónimo de Columbine, fue la primera en publicar, ya 2 años después, ahora que en los tiempos de rapidez de redes sociales y tal nos cuesta pensarlo, pero en el año 31, 2 años después, publicó con pelos y señales esta historia con todo lo que yo suponía. Esta obra real se la trabajó. Lo publicó con el nombre Puñal de Claveles y le dio otra mirada a la historia, dejando abierto el final, despojándolo de la tragedia, de la manera que hace el relato con un poco de lectura feminista y un final en el que los protagonistas son lanzados hacia un futuro mejor, ya que la obra fue fruto del compromiso de la autora como activista pionera en defensa de los derechos de la mujer, y su romántico relato terminaba con la fuga de una mujer que elige por sí misma su destino en contra de las normas sociales. Esta Columbine fue la primera en escribir sobre esta obra. Pero Federico García Lorca, 2 años después, publica Bodas de Sangre. Cuentan que cuando leyó en la prensa de sucesos la historia decía: mirad la prensa, qué maravilla, leed esta noticia, es un drama difícil de inventar. O sea, uno de los mayores talentos de la historia de la literatura universal ve esta historia y dice: es que ni a mí se me habría ocurrido. Y ahí sacó, pues eso, Bodas de Sangre, y también la reinventó, ¿no? Es exactamente igual, se inventa los nombres, se inventa la ubicación, pero ahí quedó la cosa. Y nada, para ir cerrando esto, leo un fragmentito de la obra de Carmen de Burgos. Eran tristes los alrededores, cortijo de secano en medio del despoblado entre los cerros chatos y pelados, sin más flora que la leña, la palma y las atochas. Así describía la finca, ahora hasta la icónica palmera que presidía la fachada principal del inmueble ha desaparecido, víctima del voraz picudo rojo y de la desidia de sus propietarios. Pues ahí tenemos, me pareció, no sé, una historia digna de contar, de recuperar, me llamó mucho la atención. He visto cosas más bonitas, en este viaje he visto cosas más chulas, pero me ha llamado la atención lo que tiene detrás, visitar esas ruinas y pensar, pues la de gente que lo conoce en todo el planeta, pero que a la vez no sabe qué es de ello, de la gente que ha inspirado, la de lecturas que ha tenido, lo que ha sucedido allí, pues yo creo que merece la pena traerlo. Y bueno, momento para poner una canción, si quieres comentar algo. No, solamente que yo desconocía la historia, sí que había leído Bodas de Sangre hace muchos años y he visto representada Bodas de Sangre... Es teatro, claro. Sí, sí, en una pequeña sala de Madrid. Pero lo que quería comentar únicamente era que muchas veces cuando estamos hablando de crímenes de honor y nos vamos a Afganistán... o hace 20 años nos íbamos a Albania, o pensamos en el Magreb, muchas veces se nos olvida pensar algo tan sencillo como que mi abuela en aquella época ya estaba viva, o sea, una antecesora muy directa. Y lo oscuro y lo profundo que queda mucho de esa España imperial, de esa miseria de la España imperial, y que se han quedado muchas veces en nuestra memoria colectiva, ¿no? Lorca lo inmortaliza muy bien. Carmen de Burgos, por lo que comentas, lo sigue también muy bien, pero que es que esto no han pasado ni 100 años, o sea que realmente... Sí, no, 92 años se van a cumplir ahora. Y impacta, la verdad, es que impacta. Yo desconocía la historia, la verdad. Sí, yo pues con esta visita he pensado, ¿qué canción pongo? ¿De por dónde tiro algo nuevo? ¿Busco algún grupo almeriense? Y al final dije, no voy a tirar de algo que hemos oído mucho, lo hemos oído de chavales... Tú y yo nos hemos criado un poco con este grupo, luego tuvimos distintos rumbos... Pero ahora lo entiendes, lo interpretas de otra manera y dices, es que realmente lo que estamos escuchando tenía mucho que decir. Reincidentes, su disco en directo Algazara, la canción Andalucía entera, lo que cuenta también mola mucho, y elijo esta versión en directo, es un poco larga, pero es que es tremendo porque la introducción la hace el Cabrero, ese cantador del que hemos hablado alguna vez en el programa, no es nuestro estilo, es lo mejor que lo digan ellos porque lo introducen de puta madre. Vamos con ello. A un invitado muy especial. Es una persona que no tiene nada que ver con el rock and roll, pero que le hemos llamado porque pensamos que expresa nuestros mismos sentimientos, inquietudes e ideas. Por esa conexión con ustedes, un cantador, el Cabrero. La plaza, en la plaza de mi pueblo, ay, dijo el jornalero. Nuestros hijos no serán con el puño levantado. Mi voz suba a los montes, que mi voz baje al barranco, que mi voz suba a los montes. Que mi voz baje al barranco. poder. Casi seis minutazos aquí, pero yo creo que ha merecido la pena, ¿no? Escuchar al Cabrero. Vaya bozarrón, ¿eh? Vaya bozarrón y vaya actitud, vaya carrera y vaya de todo. Maximísimo respeto. Si alguien de los que viene aquí a escuchar rock and roll dice que de repente, hostia, qué chapa me he soltado, nuestros perdones, pero bueno, aquí priorizamos un poco a veces las inquietudes, valores y ideas, como dice el de Residentes, que el sonido y el Cabrero. Uno de Inoy. Tiene flow este hombre. Sí, sí, sí. Tuve la ocasión de verlo precisamente en Marinaleda, en este municipio pues, tan mitificado, y verlo, pues es como la Cruz Campo, ¿no? Que fuera de su contexto dices que es esto, pero lo ves ahí y dices, estoy viendo puta historia en el local del Sindicato Obrero del Campo, bueno, ahora del SAT, y en la Semana de la Paz, y dices, es que esto, pues esto es lo mío, esto es lo mío. La verdad es que genial. No nos vamos a ir de Andalucía. Hemos hablado antes pues, de esa historia tan tremenda, tan bestia, sucedida en el Cortijo de los Frailes, y decíamos que no hace tanto estos crímenes pasionales, ¿no? Que decía la prensa para decir estas barbaridades, que no hace tanto, pero hay otras cosas de las que no hace tanto. El otro día pusieron en la tele la película de Los Santos Inocentes, basada en la obra homónima de tu admirado Miguel Delibes. Que le den el Nobel, joder. Bueno, ya no se puede dar el Nobel a una persona que ha muerto, pero que se lo quiten a Cela, joder. Es que se juntan ahí mis filias y mis fobias. Juntas en dos personas y no... De hecho, tuve la oportunidad de ver en el... Tuve la oportunidad de ver a Delibes. Fue de las personas que no conoces que cuando te enteras que mueren te da pena de verdad. Me pasó con Saramago también, una mente también clarividente. Y pero me pasó decir, una grandísima escritora, como dijo aquella ministra de Cultura. Y me pasó con Delibes y tuve oportunidad de ver un documental ligando un poco sus lazos familiares actuales con... con los pueblos donde él pasaba y la ruralidad y bueno, una serie de recuerdos que hace su familia de Don Miguel Delibes. Y yo llevaba con esta broma de que en su momento le tenían que haber dado el Nobel a Delibes y no a Cela, y parece ser que de hecho estuvo en las quinielas, que parece ser, según la familia de Delibes, que de hecho efectivamente por años, por edad de publicación y por madurez de la obra, son de la misma época. Y comentaba la familia de Miguel Delibes en este pequeño documental que a Miguel Delibes nunca le interesó demasiado el tema de lo del Nobel, que bueno, que sí, que la gente se lo comentaba, que lo de proponerle la candidatura, pero que a Camilo José Cela estuvo detrás. Y bueno, al final el Nobel pues habrá que mover entre bambalinas muchos hilos, te tienen que presentar. Y bueno, pues que uno puso interés y las influencias, el otro no le interesó demasiado, y ya con un Nobel de un país era muy difícil dar un Nobel tan seguido a otra persona en el mismo país, aunque ha pasado estos últimos años, por ejemplo, con Polonia y demás. Pero bueno, ahí se queda la anécdota, así que la familia de Don Miguel y yo tenemos razón, Cela cabrón, paga lo que debes. Pues Delibes, entre sus muchas obras por las que merecía ese Nobel, que no debían haber sido la Cela, pues eso, Los Santos Inocentes, una historia tremenda, brutal, pues de desigualdad, de la lucha de clases en carne bestia en el entorno rural en España de no hace tanto, porque de no hace tanto. Y no he leído el libro, yo soy menos leído que tú. Vi la peli de Peque, es que recuerdo que me impactó muchísimo, me la vi semi-obligado. Me la recomendó la profesora de literatura en la EGB todavía, de verla, que os va a gustar y es uno de los autores españoles y tal. Y yo, ¿pero qué vamos a ver en nuestro tiempo libre? Y te quedas, ¡ala! Porque tiene escenas, pues eso, crudísimas. Y después de esas cositas, yo, pues ahora mismo desde aquí, no me acuerdo cómo se llama la profe, desde aquí darte las gracias por hacerme ver esa película, porque yo creo que son de esas cositas que bebes, que son parte de tu formación y que te ayudan a ser quien eres y a tener claro ¿cuál es tu bando? ¿De dónde quieres? ¿A dónde perteneces? Yo sí tengo que agradecer ciertas cosas y me sabe mal decirlo, pero aproveché para releer El Camino, que era uno de los libros de Delibes que ya había leído igual con 17, 18 años. Y cuando vi de dónde lo había sacado, lo había robado de mi colegio cuando terminé la ESO. Así que desde aquí quiero pedir perdón, pero al mismo tiempo agradecer que una de las grandes obras de Delibes pues está en mi casa. Pues eso, pues cosas que hace cuando tienes, no sé, la gente igual robaba vino y vodka del supermercado, pues yo me llevé libros de mi colegio, lo que hay. Así están las cosas. Bueno, el otro día pusieron la película Los Santos Inocentes en televisión y nunca pasa desapercibida. Siempre hay mucha gente que lo comenta, pues entre sus colegas, en el sofá, en las redes sociales. Y entre la gente que lo comentó en las redes sociales, pues muchas veces decimos ese rollo de todos los políticos son iguales, los políticos no sé qué. Pues no. Diego Cañamero, actual diputado por Jaén en el Congreso de los Diputados, con las listas de Unidas Podemos, exalcalde del Jaramillo con la candidatura de Unidad CUT, no me acuerdo exactamente qué significa. Candidatura de Unidad de los Trabajadores, sí, algo así me parece. Reconocido líder sindical del Sindicato Andaluz de Trabajadores, anteriormente Sindicato Obrero del Campo, y como, desde muy joven. Como él dijo alguna vez en una entrevista que tuve la oportunidad de hacerle en otra radio, ezo y eza. Sé que es una cosa un poco cruel y tal, pero, hostia, de la Andalucía profunda, ¿eh? Un trabajador, profunda. Pues vio Los Santos Inocentes y compartió en su página de Facebook, muy recomendable, el siguiente texto que lo digo. Lo decíamos al principio, hoy, si ya tenemos calor, nos vamos a calentar más porque estas cosas a mí me cabrean. Y bueno, pero escribe bien y sobre todo escribe sincero el compañero Cañamero. Buenos días. Quiero compartir con todos los seguidores de esta página algunos recuerdos de mi niñez y de la de cientos de niños y niñas como yo. Las imágenes de la película Los Santos Inocentes las tengo clavadas en lo más profundo de mi alma. He vivido en mis propias carnes todas las experiencias que aparecen, y por eso cuando fui a ver la película me vi reflejado en ella. Yo también me crié, junto a mi familia de 11 hermanos y hermanas, en un cortijo con esa clase de señoritos, e incluso fui utilizado de perro cuando ellos iban de cacería. De hecho, recuerdo uno de esos días del mes de enero del 63, en el que con tan solo 7 u 8 años les tenía que recoger los pájaros que mataban en las tablas de arroz de las marismas del Guadalquivir. y meterme descalzo con el agua helada por el frío y con las lágrimas que cruzaban mi cara por la brisa de la mañana. También veía cómo ellos se ponían a comer a media mañana en las sillas y mesas que traían sus Mercedes o Land Rover, y yo me quedaba sentado en una piedra, a 20 metros de distancia y sin comer, esperando que terminaran su descanso para seguir recogiéndole los pájaros que cazaban. Además, cuando el hijo del señorito estaba pescando y se le caía la caña al canal de riego, yo tenía que meterme a por ella. Cuando ellos iban a la playa de Matalascañas, me utilizaban de criado, y cuando estábamos en el cortijo, yo era el recadero que iba a comprar a las cantinas y tabernas. Debía recorrer kilómetros de distancia andando para adquirir sus provisiones, y todo esto lo tenía que hacer gratis. Yo he presenciado cómo echaban de la finca a las personas que cogían caracoles para ganarse la vida, pegándoles tiros con escopetas de caza. Es más, una mañana el señorito se levantó, cogió la escopeta y con el objetivo de afinar su puntería, empezó a pegar tiros contra unas macetas de flores que tenía mi madre en la fachada del sitio donde vivíamos. También vi el trato que tenían con los trabajadores y escuché cosas desagradables que les decían. Pepe, anda ligero, que con los cuernos vas a dejar caer el techo de la cuadra. Durante esta época he presenciado algunas humillaciones hacia los trabajadores. Por ejemplo, cuando llegaban las navidades, les regalaba una caja de mantecados y una botella de aguardiente. Pero antes de obtener ese regalo, tenían que torear una vaca brava. Yo también tuve que hacerlo cuando tenía 9 años. En ese momento, los señoritos de la zona se ponían en el palco de la plaza de toros para reírse de ellos cuando eran embestidos por el animal. Cuando cada uno de los trabajadores terminaba su faena con la vaca, teníamos que gritar ¡Viva la Blanca Paloma! ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva la Madre de Dios! También recuerdo que la señora del cortijo se ponía sentada en la puerta y con una mesa delante, para que los trabajadores pasaran en fila, se descubrieran quitándose la gorra ante ella y recogieran un puñado de pesetas como limosna de fin de año. Al pasar, debían besar la mano de esa señora. Esta película se volvió a clavar como un puñal en mi vida. No es una película, es la realidad y yo lo he vivido. ¿Qué dices, macho? ¿Qué dices? Bueno, pues lo que él comentaba en su momento, en las veces que vino a... Bueno, cuando le pudimos entrevistar hace unos años, que muchas veces pues estamos pensando en otros lugares o en otras épocas, pero situaciones similares de desigualdad social y de indignidad están sucediendo, o sea, suceden en los lugares donde sigue habiendo latifundio, que en el Estado español es casi todo lo que hay de mitad de España para abajo. Que al final los ejemplos serán otros, las maneras de ridiculizar, de reírse, de mantener sometida a una gran parte de ese proletariado del campo serán otras, pero el fondo es exactamente el mismo que hace décadas atrás. Sí, el proletariado del campo ahora es de procedencia extranjera y con todo lo que eso genera de invisibilidad, de no preocuparnos, de no verlo como nuestros problemas, pero apostaría que cosas así deben seguir pasando, sí o sí. Y por suerte gente como el SAT se ha dedicado estos años a visibilizar, a denunciar, por ejemplo, los temas de las agresiones sexuales a jornaleras, la esclavitud salarial que viven en el campo, la problemática estos últimos meses asociada al coronavirus y al trabajo en condiciones lamentables, que bueno, no sé si ha habido brotes en Andalucía, pero se ha visto en sitios como en Lleida o en Huesca con otro tipo de cultivo, sí, pero incluso bueno. Incluso en Alemania. Lo hablamos antes del miedo que íbamos otros turistas madrileñitos fuera de nuestra provincia, ese miedo, pero realmente nos están metiendo el miedo al ciudadano de a pie que va a consumir, pero donde están habiendo los rebrotes es en los sitios donde está la gente currando o en determinadas condiciones que manda cojones. Vamos a poner una canción, que hay una frase. Luego la leo al final, que me ha acordado mucho con este texto del compañero Cañamero, por supuesto de la peli y el libro de Los Santos Inocentes. Los chicos del maíz, Comanchería. ¿Sabes qué significa Comanche? Enemigos para siempre. ¿Enemigos de quién? De todos. Pues eso me convierte... ¿Un enemigo? No. Me convierte en Comanche. Comanchería es un modo de vida. Atracar bancos, joder a la policía. Estamos curados de espanto. Abajo la propiedad, arriba la golfería. saber que estamos vivas. Una vida decente con derechos y garantías y sin horarios. Vivan las Kellys, muera el notario, el propietario, el trepas, el parásito, el que se pasa el día en redes buscando casito. Vivan los clásicos, mueran los mitos. No más segundas partes, no quiero secuelas. No más fanáticos, yo quiero oyentes críticos. Montemos una rave en el jardín de la zarzuela. Que rule el ácido, que empiece el rito. Cojamos a la vida y démosle candela. El cine español, que se joda por tibio. Vendido al capital por bolonchas de campo frío. Estope estómagos agradecidos, que gobierne el CECI. Daniel Rovira no es gracioso, es un imbécil. Rafa Nadal tiene retraso, como Almeida, Carapolla y Díaz Ayuso. Tú lo haces bonito, yo fantástico. Dios salve a la reina y a su cirujano plástico. Dos hermanos contra el mundo, retales de una vida. Un sistema moribundo, Comanchería, Comanchería. Dos hermanos contra el mundo, el tendero, la pequeña burguesía. Violencia proletaria, apoyo mutuo, Comanchería, Comanchería. Comanchería es un canto a la rebeldía contra el desencanto en la España vacía. Es la guerra fría que se libra el día a día contra la burguesía que roba tu plusvalía. No somos mercancías, somos comanches. No son molinos, mira, luchamos contra gigantes. Piedras y gasolina, contra balas y tanques. Verdad contra mentira, humanos y replicantes. Y si mañana todo arde, cantando espero a la muerte como Miguel Hernández. Apretado en los dientes, decidida la barba. Mi último trago con Chabela Vargas. Basta, que ya no bailo son de esa comparsa. El pueblo quiere pan, trabajo, quiere casa. Prometéis libertad, prometéis democracia. Como en el juicio del proceso, oléis a represión y farsa. Comanchería, realidad. Vive el momento sin tiempo de planificar. Te dicen crea una familia, cómprate un hogar. Pero este sueldo de birria ni permite soñar. Si no podemos jugar, pues nos drogamos. Si no nos dejan trabajar, está claro, pues robamos. Ya no compramos ese discurso refrito. Comancherías, andarías, ahorcando al señorito. Dos hermanos contra el mundo, retales de una vida. Un sistema moribundo, Comanchería, Comanchería. Dos hermanos contra el mundo, el tendero, la pequeña burguesía. Violencia proletaria, apoyo mutuo, Comanchería, Comanchería. Comancherías, azarías, ahorcando al señorito. La escena cumbre. Sentimos el spoiler. Bueno, si no has visto Los Santos Inocentes a estas alturas, pues tampoco es lo que hay. Sí, sí, ya son años, ¿eh? Ya iba tocando. Comentar que he dicho que Diego Cañamero seguía siendo diputado, lo dejó en las últimas elecciones, estuvo hasta 2019, la última, en esta legislatura actual, ya no está en ese nivel de la política, sigue en otros niveles. Pues más cosillas que comentar, nos hemos puesto muy intensos, así que vamos a hablar de un tema más chorra, pero yo creo que vamos a acabar hablando de cosas todavía más intensas para una tarde calurosa, que es lo que toca. Un artículo chorra, creo que lo leí en Facebook, este periodismo que hay ahora de veo una coña en las redes sociales y me saco una pieza sobre ella, y vengo yo y te lo replico en un programa de radio comunitaria, porque sí, porque así somos. Un artículo publicado en Esmoda, el suplemento de El País, firmado por Carlos Mejía. ¿Por qué Mr. Brightside de The Killers se ha convertido en un inesperado himno antifascista? En plena oleada de protestas en Estados Unidos, varios tuiteros han dotado de una controvertida acepción al clásico de la banda The Killers. Las redes hacen eco estos días del cambio de acepción que está experimentando uno de los versos de la canción. Aprovechando la homofonía, esa similitud sonora, cuando Brandon Flowers canta "No I'm falling asleep and she's calling a cab", ahora me estoy quedando dormido y ella está pidiendo un taxi, decenas de tuiteros han aprovechado para unir la preposición y el sustantivo finales y conformar así a cab, acrónimo de la expresión "All cops are bastards". ¿Sabemos inglés? Todos los policías son unos bastardos. El resultado, publicaciones virales con cientos de miles de retweets en los que se lee "ahora me estoy quedando dormido" y ella dice un eslogan que ha visto aumentada su popularidad recientemente en Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd a manos de un policía blanco y la consigna de Fund the Police, que pide recortar el presupuesto del cuerpo y relocalizar los fondos en diferentes movimientos sociales. Vamos a ver si localizamos el fragmento de la canción. Sí, sí, por curiosidad. Que además mola porque la canción mola. No es el sonido habitual de aquí, pero es una canción muy guapa y que nos va a servir para hablar de más cositas, como de la muerte. ¿Has pillado el momento en el que se esconde a Cap? No, porque es que en realidad, como a Cap son siempre, me cuesta poner los momentos concretos. No, la verdad es que he perdido algo de mi buen inglés. Y la verdad es que se me ha escapado. Intento estar atento, pero no. Espero que vosotros y vosotras sí. Espera, lo vuelvo a buscar. Ahí damos la anécdota, la chorradilla, pero bueno, esta canción nos va a servir, este Mr. Brightside, este señor cara brillante, literal, optimista. Porque esta canción la conocimos los dos gracias a una persona que tenemos en común que nos envió un vídeo que se había grabado en donde vive, en el culo de un país tan maravilloso como Irlanda. Sí, literalmente al final de Europa, tal cual, o sea, es el final de Europa. pues que salían un montón de irlandeses borrachos cantando la canción a pleno pulmón, sin camiseta, subidos a la barra y de, ¿qué celebran? ¿Qué celebran? El funeral de un amigo que le encantaba la canción y el modo de homenajearle pues fue pues, poner, cantar esta canción que sabían que le molaba y su homenaje fue eso. Y es algo que aparte de servirnos para conocer esta canción, yo como soy un viejo prematuro, a veces pienso en cómo quiero ser mi entierro, o cuando voy a un entierro soy de los que escucho al cura, pienso el significado que tiene cada cosa que se hace y tal. Y a veces pienso, pues a mí me molaría que mis colegas, si por desgracia caigo antes de lo que tocase, fueran capaces de tomárselo así, de hacer un homenaje en plan festivo, en plan celebrar que te han conocido la vida. Y me paro a pensar, ¿qué canción te molaría a ti que sonara cuando palmes? ¿En la tuya? Moches. ¿Cuando mueras tú o cuando muera yo? Cuando muera yo, imagino será ¡aleluya! Para ti. Yo cuando muera, pues le estuve dando vueltas, no te creas. Y estuve pensando que el himno del Athletic podía ser una buena, así porque sí, porque suena muy épico. Luego también estuve pensando en alguna cuestión folclórica, yo qué sé, el Escogudariac o algo así. Y al final me quedé con lo mejor que yo he escuchado en mi vida en directo, que son los impresionantes Iron Maiden y Wasted Years, desde luego. O sea, los años gastados. De lo mejor que he visto yo en toda mi vida en directo, pero vamos, a... Después de años escuchando conciertos en Ocupas y cosas así, sabes lo que es pasar de jugar en campos de barro a estar en Wembley, así directamente. Y nunca mejor dicho, ¿no? Y encima, sí, tal cual. Y no solamente los vi sin pagar, sino que me pagaron, porque estaba desmontando los escenarios. Pues vamos con los Maiden. Come on. final va a ser épico, ¿eh? Sí, sí, y esto seguramente sea de lo menos épico. Hombre, imagínate si fuera Blind Guardian, Stratovarius o alguna cosa así. Pero bueno, para que recojan mis trocitos después de haberme inmolado en algún lugar, pues sí, va a estar bien. Por lo menos que la gente se lo pase bien. No es mala, no es mala. Yo, realmente todo esto es para volver a recordar, porque como en mi viaje también me puse malo, estaba hablando fuera de micro, me dio una insolación, pues siempre piensas en la muerte. Soy un enfermo de puta mierda, así en resumen de mi vida. Y pues dices... Y os voy a volverlo a recordar por enésima vez. ¿Qué quiero que suene en mi funeral? ¿Qué quiero que suene en mi entierro? Mamá, tú que no escuchas el programa. Pero lo recuerdo por si caigo yo antes. Un temazo de los Dropkick Murphys, de quién si no. No suena nada épico, y además lo pienso. Pienso en la escena del ataúd o la cena de lo que sea. No termina de pegar, pero es que mola. Y ves el videoclip. Porque realmente es eso de lo que habla. Going out in style, me cuesta pronunciarlo. Irse con estilo. Irse con estilo. Bueno, marcharse, ¿no? Sería más bien marcharse con estilo. Going out in style, sí, sí, irse con estilo. Es un poco de lo que habla la canción. Ves el videoclip y es un poco lo que hacen. Es un funeral, que es una puta fiesta. Y tiene una escena preciosa en la que ellos, como buenos bostonianos, son unos locos de los Red Sox, se cuelan en el estadio, en Fenway Park, para tirar las cenizas del colega fallecido. Les pillan los de seguridad. Es un vídeo muy divertido, de muy buen rollo, pero es un funeral. Y lo veo y digo, pues esto es lo que quiero yo para mí, así que sin más dilación. ¿Y cómo voy a pasar con voy a programa? Morirme. Voy a morirme. Bueno, y viendo el videoclip, el primer comentario que tiene un mollón de likes, en inglés, un tipo comenta: me gusta mucho esta canción, significa mucho para mí, era la canción favorita de mi mujer que falleció con 36 años y por supuesto sonó en su funeral. Se te hace un nudito, pero a la vez dices, pues es que no sé, la gente... La tribu de los Murphys somos muchísima peña en todo el mundo, así que vamos a ir yéndonos con estilo. No cerramos el programa, pero nos vamos yendo con esta pedazo de canción, que os recuerdo, la que va a sonar en mi funeral. Si me estás escuchando y vas a ser la persona encargada de mi funeral, tienes que ponerlo, si no, mi espíritu te atormentará para siempre. Through the door. Maybe they'll feel bad for me and the stiff will finally score. You've got the bet already. And the nerve and courage too, cause I've been slugging from a stash of Desi Quayle's 1980s. Soak me down with whiskey, roast me to a rocking crisp and throw me in a pile. I could really give a shit. soak me down with whiskey, roast me to a black and crisp and throw me in a pile. I can really give a shit, I'm going out in style. You can take my hand to Fenway's for me. Vamos con estilo. Los Dropkick Murphys. Imagínate, hay un funeral con ese pedazo de pogo final. Esta gente tiene más estilo que Vidal Sassoon, ¿eh? La verdad. Oye, más. Mira que Vidal Sassoon también reventó alguna que otra cabeza nazi, como bien hemos contado. Y como bien hicieron en algún concierto los Murphys también. Sí, sí, sí, la verdad es que. De hecho, mira, me contó un colega en una de las últimas paradas de los Dropkick Murphys en España. En la sala La Riviera, o sea, no en esta última gira, diría. Hace dos giras, en una de las últimas, además aquel concierto fui. Había un poquillo de bulli-bulli, porque por lo visto se acercó Peña del Frente Atlético a pedirles explicaciones a los Dropkick Murphys de cuando habían reventado a un subnormal que se había subido cuando al final del concierto en aquellas giras. Tocaban una versión de AC/DC, la de TNT, si no me equivoco. Pues claro, sí, TNT. Pues él se subía a levantar la zarpa al ritmo del hey, hey, y le viene uno y bamba, va abajo, y le dicen en el discurso de aquí en Dropkick Murphys, no queremos esto. Y como que habían ido algunos del Frente Atlético a pedirles explicaciones, y había un poco de bulli-bulli de peña antifascista que sabía esto, como para que las explicaciones las dieran otros. Y lo más surrealista del concierto es que aquella gira, con toda su buena intención del mundo, pero faltando un poco a la realidad del país al que vas y el público al que te diriges, según abren con una pantalla de estas que se llevan ahora, ¡pam!, la bandera española con su corona y todo. Yo te juro, porque yo me tomo las cosas a WhatsApp, pero te juro, me entró un ataque de risa con el temazo, el temarro que es de Boys Are Back, y yo, venga, y vaya a tocarse en Barcelona, chavales. Hostia. La verdad es que es de esas cositas. Desconocimiento, ¿no? Yankee al final. Sí, son yankees y ellos pues no interpretan de, por supuesto, no soy nazi, no soy comunista, o no, son gente además, los que Murphys han apoyado... Pues esto tan suyo, tan americano, de a los grupos de los excombatientes, los veteranos, pues pues la beneficencia para ellos, pues han apoyado este tipo de cosas. No van a aguantar en la vida, no tienen medias tintas con el tema de los nazis, no entienden el racismo, no entienden que haya gente en ese plan, pero son muy patriotas y muy suyos. Es otro rollo que aquí nos cuesta entender, porque como llevamos todo de si eres antifascista va todo el pack completo, y allí pues... Es otro antifascismo entendido de otro modo, es otra cultura. Podemos decir que, no sé, sería de la gente maja que ayudó a ponerle piernas al teniente Dan. Por ejemplo. Pero a ritmo de punk rock, con tatuajes y con un Fred Perry. Pero sí, nos entendemos. Vamos a despedirnos al mismo ritmo, a un ritmo muy similar. También punk folk, con gaitas y a lo loco. A mí es un estilo que me flipa, me vuelve loco, y además con una versión, que en este programa éramos muy de versiones, es algo que hemos ido perdiendo, y es una pena, se está perdiendo como, lo que sé, como el eco. ¿Te acuerdas lo que era el eco, los polvos para la leche? No solo me acuerdo, sino que en mi casa se consume habitualmente el eco. Y debe ser los únicos. Sí, sí, creo que aparece la cara de nuestra señora madre, sobreimpresionada. Pues es esa cosa que se están perdiendo y es una pena. Pues... Se me ha ido la olla con lo que se le está pegando, sí, lo de las versiones. Como el arrefajo o... no sé. Eso, claramente el calor nos está afectando. A lo mejor la música de funeral hay que ponerla antes de tiempo. Vamos a cerrar el programa, pero volveremos. Versión de los Cock Sparrer por parte de un grupo gallego. Abrimos con un grupo gallego, EZR, que hacían rap. Vamos a irnos con un grupo que hacen punk folk que se llaman Bastards on Parade, como una de las canciones más populares de los Murphys. Y, como decían los gallegos, fa un soldo carallo. Y nosotros lo que decimos es voltar ahí con esta versión de los Cock Sparrer, pedazo de grupo también. Nos vamos, pero volveremos. ¿O no?